muchas veces yo cantaba las canciones de este mundo, pues sin saber que me afectaban en mi forma de vivir. Mucha gente al cantarlas sienten que ellos mismos son, y el diablo allí los tiene engañados sin razón. Música que ellos oyen, casi siempre son así, las canciones de borrachos las escuchan para beber. Las canciones de la droga las escuchan para andar en ese vicio y esconder su malestar. Las canciones de amores los deprimen más y más, y el demonio eso aprovecha para la vida quitar. Y ejemplos hay bien muchos que a todos han de afectar, y parece que te vale, pues metido allí estás. Pero Cristo es la salida de toda esa maldad. Ya no escuches la basura que al diablo has de cantar.